Andalucía a las 7. Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero... Nuestro número uno por segunda vez con esta canción, Dani Fernández, me has invitado a bailar. Y yo te invito también a bailar y a disfrutar esta tarde del martes 19 de noviembre de 2024. Juntos hasta las 10 de la noche, si tú quieres, soy Carmen Benítez. Dani Fernández, esta semana tenemos un encuentro muy especial con él. Canal Fiesta y Fundación Cajasol te ofrecen un encuentro exclusivo con Dani Fernández. Las invitaciones ya están agotadas, así que felicidades si estás entre quienes podrán disfrutar en directo de este artistazo. Será este 22 de noviembre a las 12 del mediodía en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla. Y si no conseguiste invitación, puedes seguirle en directo en tu sintonía de Canal Fiesta y, por supuesto, a través de nuestra aplicación móvil y web. Encuentro exclusivo de Canal Fiesta. Con la colaboración de la Fundación Cajasol. Un placer quedarme contigo aquí en Canal Fiesta Radio, juntos en Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche. Y a esa hora ya sabes que iniciamos un recorrido a través de la historia de la música, de los números uno de todos los tiempos, de las canciones que han formado parte de nuestra vida, cosas que han pasado tal día como hoy, anécdotas. Y hacemos de esa hora ya de cenita, de volver a casa, una hora de incursión en la historia de la música aquí en Canal Fiesta. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo y las temperaturas. Tenemos 21 grados en Huelva, Sevilla, 20 grados en Cádiz y Córdoba, 16 en Jaén y en Granada, 21 grados en Málaga, 20 en Almería y posibilidad de chubascos en la zona de Algeciras, 19 grados por allí. Vamos a ver también las carreteras andaluzas a esta hora. Tráfico intenso en la 4 en Córdoba hacia Madrid, desde el kilómetro 403 al 400 en Pedroches.

aunque se apague la luz, siempre el concierto se acabe. Si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Tú y yo, y solo estamos tú y yo. Tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen, estaremos tú y yo. Tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Un poquito de romanticismo a nadie le puede hacer mal. Y decir te amo, te amo, te amo, pues es bastante. Todo es romanticismo que tampoco le hace mal a nadie. Álvaro de Luna con nuestra canción 7. Y ahora sí, 28 minutos. Vamos a escuchar a Funambulista a cierto pasillo juntos en esta canción en Canal Fiesta y yo. Una mujer paga contando las monedas. Abajo el metro va a parar en la puerta del sol. Un niño corre desgastándose las suelas. Dos hombres hablan del amor. Una señora está limpiando la escalera. Arriba una pareja trata de hacerlo mejor. En cada bar están ahogándose mil penas. Estrellas, un hombre besa su medalla del 92. Hablan de guisos y traiciones, las tenderás. Ya nadie muere por amor. Lluvia que ha dejado caer.

esta noche, aunque sea esta noche, aunque sea esta noche. Estoy en Londres, la puerta está abierta, cuarto. Aunque sea esta noche, estoy en Londres, la puerta está abierta, cuarto 23. Este es el top 5 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. Ayer lloré, pero no me viste. Y aunque se apague la luz, y aunque el concierto se acabe, si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Es mi mujer la que manda en la casa, y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda en la casa, me prometo no olvidar. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. No, no tuve tiempo de avisarte de que estaba corriendo. Te mal acostumbraste a nadar en lagos donde no hay corriente. Te prometía las luces de amarte, te volvería a buscar otra vez, te volvería a encontrar otra vez, con purpurina de colores, con el aire bajo tus pies, te volvería a buscar otra vez, te volvería a perder otra vez, no te regalé el clavel que merecí. Tanta melodía, yo no podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Desde Canal Fiesta Radio en este martes 19 de noviembre de 2024. Estamos juntos y quedas hasta las 10 de la noche. Soy Carmen Benítez. Un placer saludarte y estar contigo. También, importante, vamos a ver cómo están las temperaturas en Andalucía. Los cielos despejados a esta hora. 18 grados que tenemos en Huelva. Son 20 grados en Sevilla, 19 en Cádiz, 21 grados en Málaga, 17 en Córdoba, 15 en Jaén, 14 en Granada, 19 grados en Almería. Así están las temperaturas. Y el tráfico. Tráfico intenso a la S30 en Sevilla del kilómetro 1 al 0 y en Córdoba en la A4 hacia Madrid desde el kilómetro 403 al 400. Resto de carreteras tranquilas a esta hora. Tengo una hora por delante llena de Fórmula Fiesta con todas esas músicas que tienen que ver contigo, con tu día a día, con las novedades, con ese sonido que tanto te gusta, que tanto te anima, de Canal Fiesta Radio, con todas esas historias que tienen que ver con la vida, con la forma de pensar, con todo lo que haces. Y luego a partir de las 10 de la noche entramos en ese espacio que nos permite, pues sí, encontrar a través de un viaje en el tiempo esos éxitos que han formado parte de nuestra vida, con su historia, con las efemérides y con todos esos ritmos y sonidos que nos traemos desde esa máquina del tiempo que se llama Canal Fiesta Radio, para que hagan tus delicias de 9 a 10 de la noche, hora en la que llegará Hoy Nos Salimos del Fiesta. Bueno, esta es mi propuesta. Ahí queda, en el aire, nunca mejor dicho, en el directo de la radio que te acompaña cada día aquí en tu emisora, con todos los amigos que nos escucháis en Andalucía y también en diferentes lugares de España y del mundo a través de internet. Estamos en contacto a través de redes sociales, @canalfiesta, @carmenfiesta. Así que vamos a por las canciones. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon. Fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. De nuestras vidas, porque hoy es el último.

Hay canciones que inmediatamente te ponen de mejor humor, te cambian la noche, la perspectiva del día, y solo queda la opción de relajarte y seguir disfrutando de estos sonidos que tengo preparados para ti esta noche, que no vienen con lágrimas. Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, el 19 de noviembre de 1957, nacía Ofra Hassan, cantante israelí que alcanzó gran popularidad en todo el mundo con esta canción, que además quedó segunda en el Festival de Eurovisión. Participó en la banda sonora de la película estadounidense El Príncipe de Egipto, que tuvo un gran, gran éxito en su país. Nos quedamos con un icono, una canción que fue todo un éxito aquí en España. Seguro que te acuerdas de Ofra Hassan. La voz de Jon Bon Jovi, que él mismo versionó el que fuera un número uno tal día como hoy en Estados Unidos, el 19 de noviembre de 1988, el tema Bad Medicine. Este grupo que es original de Nueva Jersey, y así se llamaba el disco que lanzaba al número uno a Bon Jovi en el 88. Después se del éxito de Slippery When We Wish de 1986, disco que incluía Living on a Prayer o You Give Love a Bad Name, éxitos de esta banda norteamericana. Otro recuerdo más de tal, de cosas que pasaron tal día como hoy. Canal Fiesta Radio. Nos ubicamos ya en el año 1990. El 19 de noviembre se publicaba el disco Shaking the Tree, System Golden Grits de Peter Gabriel, un álbum recopilatorio que abarcaba su carrera desde 1976 hasta 1990. Aquí uno de sus éxitos mágicos. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. No one wants you anymore. preciosa, con un videoclip en el que se llevan abrazados pues, prácticamente los 6 minutos que dura este Don't Give Up. Víctor Gabriel, Kate Bush, una canción que trata pues, sobre sentirte derrotado cuando la vida a veces se aprieta demasiado y encontrar ese abrazo y ese no abandones, Don't Give Up. Una canción maravillosa incluida en el disco Show de Peter Gabriel. 9:15. Esto es Canal Fiesta Radio, recordando cosas que pasaban tal día como hoy. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 1991 salía la caja recopilatoria Pandora's Box de Aerosmith, donde encontrábamos esta interesantísima versión del Come Together de los Beatles. Encontrábamos pues, versiones, material inédito, un toque alternativo de Steven Tyler, caras B, rarezas de esta banda que ha marcado un antes y un después en el rock, que ha tenido sus parones, sus historias, únicos y muy admirados por mí, por lo menos. Aerosmith, 9:18, te recuerdo que escuchas... Seguro que te acuerdas de esta anécdota. El 19 de noviembre de 2002, Michael Jackson enseñaba desde el balcón de un hotel a su hijo recién nacido, a sus seguidores. Aquel incidente causó un gran revuelo en todo el mundo. Sacaba el niño por la ventana. Bueno, todos estábamos con las carnes abiertas, ¿no? Bueno, cosas que sucedieron y que también pues, forman parte de las anécdotas de... del mundo de la música. Vamos a quedarnos con Michael y con lo que mejor sabía hacer. Un éxito total. Yo recuerdo esta canción, la bailamos, pero bueno, a todas horas. Además sonaba también en las discotecas y sonaba en todas partes. Fantástico el disco Dangerous. Y este ritmo tan sensual que nos proponía Michael, que hemos recordado esta noche aquí en Canal Fiesta Radio, donde contamos la historia de la música, de todas esas canciones que han formado parte, pues, de tus vivencias, de las mejores. Yo siempre te lo digo, nos traemos los buenos recuerdos y los malos están más que olvidados. Vamos a seguir contándote cosas. Manolo García acaba de publicar un disco. Es que estoy con la canción totalmente. Acaba de publicar un libro, el primero de su carrera, en el que pues lanza una serie de relatos breves, que es una especie de viaje en el tiempo. Desde el pasado 7 de noviembre lo tienes en librerías, como siempre, pues realzando los valores de Manolo García, de la vida sencilla, de la importancia de las cosas sencillas. El libro se llama Títere con cabeza. Mucha cabeza, pero sobre todo mucha alma, corazón, poesía, arte, imprime este artista maravilloso al que recordamos hoy con el último de la fila. Y tú lo sabes. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Está en el aire y el amor es fantástico. ¿Qué de amor trata este éxito? De un cantante al que le tenemos también mucho amor porque lleva toda la vida con nosotros y cantando en español, el italiano Eros Ramazzotti. Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero se viente en tu boca, vuélvelo con lo que toca. Y cuando ya no entiendo, cuando empiezo a alucinar con tu mirada, soy como una fragua en el paraíso,

Motown lanzaron a estos cinco hermanos de Detroit llamados The Barge con un grandioso éxito en los 80 que fue este El Ritmo de la Noche, The Rhythm of the Night. La Motown que también auspició el éxito de los Jackson 5 en los 70, que es un sello inconfundible a la hora del soul, del funk, del R&B. Sello de además de calidad. Una canción muy divertida, muy pegadiza, que nos anima pues a seguir disfrutando del ritmo de la noche. Canal Fiesta Radio. Y ponerle un poquito de locura. Crazy. Vamos con Seal y uno de sus éxitos. But we're never gonna survive. se calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto olvidarte. Paradójico es que cuanto más intentas olvidar, más te acuerdas. Ana Torroja, de ella no nos olvidamos con esta canción de Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. No nos podemos olvidar de éxitos como este. El disco Music for the Masses, pues un viraje. Salían de aquellos sonidos oscuros, de aquellas historias también un poco tenebrosas. Se hacían a la luz con un éxito tremendo, Strange Love, que presentaba el álbum. Y luego este majestuoso Never Let Me Down Again. Sabes que son la banda de Dave Backham, Depeche Mode, brillando con intensidad esta noche en Canal Fiesta. Taking a ride. Hernández. Compartían filosofía, compartían forma de vestir, de pensar, de vivir, y todo estaba íntimamente relacionado con la música, con la literatura. Eran los 80, era Reino Unido y había un movimiento llamado Nuevos Románticos. Eran muy escandalosos vistiendo y tenían también una forma muy elegante de enfocar la música. Ellos fueron pioneros de New Romantic, Spandau Ballet. Medio para que den las horarias y yo siempre rasco un poquito a ver si mis compañeros de hoy no salimos del fiesta me van contando cositas que van a pasar esta noche en el programa. Digo yo que sí. Fifi. Bueno, ¿hoy cómo lo vais a hacer? Paula, bueno, y tú solos. Hoy estamos en el estudio Paula y yo, pero J, que está en la Copa Davis, como la mayor parte de los, equipo, de los equipos de radio sí, sí, de la casa, pues se entrará de vez en cuando para darnos el ambientillo que hay allí. ¿Pero va a jugar J en la Copa Davis bueno, también o no? Bueno, a ver. Este es un motivado, no te extraño. Seguro que deja huella allí, por lo menos, sí, seguro. Sí. Así que y nada, entonces, entonces, ¿qué nos va a contar? ¿Algo de lo que está pasando allí? Bueno, ¿o? Sí, el ambiente que hay, la zona de prensa. Dicen que el catering es muy bueno, que nos cuente. Eso es lo que queremos saber. Sí, sí. Seguro que se ponen cerquita de la salida de los camareros, seguro. Que nos cuente, a ver el ambigú y qué hay de parné allí para llenar los estómagos. Llevan desde el mediodía, desde por la mañana, vamos. El primer partido fue a las 5, son las 10, llevan 5 horas. Ahí sin parar. Es que además yo en esos eventos siempre me dice experta, pues eso, en colocarme en un lugar estratégico, especialmente bien surtido al principio. Sí. Claro. Además, es que era así, te vas a un sitio con catering y había que colocarse bien, ¿no? Yo recuerdo un catering también de aquí del Festival de Cine, que los camareros ya cuando vieron que nos poníamos en la salida del catering, nos hacían como en los aeropuertos, ¡ya! Nos esquivaban. Fuera. Como en aterriza como puedas cuando iban a pedir limosnas y no, que esto no va para aquí, esto va ahí al fondo. Digo, qué tíos. Así, bueno, así ¿y qué vais a preguntar esta noche vosotros? Pues hoy es el Día Mundial del Retrete, entonces vamos a... Va a ser un bueno, hay unos poco... inventos en relación a esa zona de la casa. Sí. Impresionantes, sí. ¿Eh? Sí, sí, de hecho traemos un vídeo explicado por un español que está en Japón. Sí. Que es un retrete espectacular, 2.0, ¿no? 4.0, o sea, bueno, te acercas y se abre solo. Una barbaridad. Increíble. Y vamos a pedirle a la peña pues que nos cuente historias del retrete en general, ¿vale? De su retrete o alguna historia que han vivido en algún retrete, no sé. Este vale. Tema sí que no me lo esperaba, Edu. Bueno, va a ser una sorpresa. Espero que no sea muy escatológico y la gente se nos porte bien, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Vale? Estupendo, pues hoy nos salimos del fiesta. Vale. Hasta mañana, Carmen. Todo tuyo. Adiós, gracias. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Recordar que los paladares que están acostumbrados a sabores muy intensos y que están acostumbrados a enmascarar sabores, pues en un inicio la avena le puede resultar insulsa, pero cuando te vas habituando, de verdad que se le encuentra ya un punto bastante bueno. ¿No dimos aquí la noticia de una pareja que estaba de por vida ya? Sí, había unos... De hay crucero. Muchos que viven para siempre. O sea, se meten en un crucero y se quedan ahí hasta que se quedan pajaritos. Sí, sí. Se van hacen cucu. Se van quedando, se van ahí secando, poquito a poco. ¿Y se mueren en el crucero? Sí, bueno, o en puerto, donde les pille. ¿Sabes? Que no es obligatorio morirse. Si es en alta mar, a lo mejor tienen pactado un tipo... Al agua pato. Claro. Muy bien. También, ¿verdad? Dice Virginia, guardo todos los móviles que he tenido y sus cargadores. Mi pareja también los guarda, así que tenemos una tienda vintage de móviles. Cuidado, que ya lo dije el otro día. Hay móviles antiguos que si están en buen estado se están vendiendo a precios totalmente locos. ¿Tú no has visto el pedazo de obra de arte? No, sí, yo lo estoy viendo. Pues eso, pues no tengo duda de ello. Pero es que el envío del paquete de la obra de arte fue muy curioso, ¿vale? Esta obra, que se ha vendido por $1.5 millones, el comprador la ha recibido, pero no ha recibido la obra de arte en sí. Es un poco como el IKEA, ¿no? Y te la tienes que montar tú mismo. Este hombre recibió un rollo de cinta adhesiva y un plato.